El mariscal Kim Jong-un envió mensajes de alimentos a los investigadores de la Universidad Kim Il-sung, quienes cumplen el 80º cumpleaños. El profesor y doctor Choi Dong-jun, quien es el científico del pueblo y candidato al académico. Y el profesor y doctor Hwang Shin-yul, quien es el científico benemérito y candidato al académico.